No solo que fue y es la OEA, junto a la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes análogas iguales, las que aquí están agrupadas en la llamada Confederación Dominicana de Unidad Evangélica CODUE, y fue de esta confederación de carroñas y crápulas supersticiosas y oscurantistas de la más baja estofa antisocial y con carácter de lumpenes, delincuentes, bribones y estafadores evangélicos, como lo es el miserable mercenario y abominable agente del espionaje yanqui, Feliciano Lassen Custodio por el estilo, los que articularon el golpe de Estado en Bolivia para servir los planes de subyugamiento y saqueo de las riquezas nacionales por parte del imperialismo yanqui, desatando una masacre y una cacería de brujas macartista en Bolivia contra las naciones y pueblos bolivianos, y en particular contra los partidarios de Evo Morales y del MAS, sino que es la OEA del mismo canalla y bribón con figura de hombre bestia de la época de las cavernas, Luis Almagro, peón y carnicero de los imperialistas yanquis, de la presidencia Trump y sus zampones, siempre con la participación total de la podrida Iglesia Católica Vaticano y de las sectas confesiones protestantes, principalmente pertenecientes al neopentecostalismo, quien, junto con los cárteles del contrabando internacional de cocaína, con sus ramificaciones bolivianas, de la que la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez es parte, como lo son su marido, un narco colombiano, su padre, sus hermanos y demás cercanos familiares, como un sobrino encarcelado en el Brasil por crímenes de esta naturaleza, los que llevan a cabo la práctica del narcojet para darle un rápido y fulminante carácter masivo a sus negocios del tráfico de cocaína que procuran intensificar desde Bolivia, Santa Cruz, hacia México, Europa y, claro está, los Estados Unidos, que es el mercado número uno y de mayor consumo de cocaína y de todos los otros estupefacientes a escala mundial. La República Dominicana, debido a las necesidades imperiosas de la actividad de los cárteles colombianos y mexicanos, como el de Sinaloa, que se tiene como el real propietario de una de las dos principales industrias cárnicas del país y una de las que exporta a Centroamérica, el Caribe e incluso al mercado norteamericano, y por la que se asociaron al ministro de Exteriores del gobierno dominicano, que es socio de esa empresa cárnica, como lo es por igual el rufián hijo de la gran puta, genocida de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, una vez que Ramón Hipólito Mejía es el esposo de una bandida hija del alcahuete y espía de la dictadura de Trujillo, al igual que lo fuera Alejandro Grullón, el otro gran delincuente, creador, dueño, ya sin facultades y postrado como muerto de confianza en su reclusión hogareña del Banco Popular, y socio a la vez de los dueños, entre comillas, de la industria cárnica que maneja el narco mexicano desde el país. Y por ello, la República Dominicana ha sido de hecho arrastrada e involucrada como narcoestado. La prolongación de la interminable crisis del enclave delictivo y del AMPA, que es Haití, con sus hordas de bandas tribales, no es casual, sino que se ha prolongado deliberadamente para que la crisis, que está en el horno en plena cocción en nuestro país, termine confluyendo y coincidiendo con aquella de los insoportables vecinos repugnantes, de manera que la solución de ambas partes, conforme la óptica e intereses del imperialismo yanqui y sus monopolios, encierre la fusión de la República Dominicana con Haití Y claro, la declaración del Estado Nacional República Dominicana como otro Estado fallido. Lo que haría sentir satisfechos al leproso moral Leonel Antonio Reina, que siempre ha apostado a la declaración de la República Dominicana como Estado fallido, y por lo cual siempre ha trabajado cumpliendo órdenes CIA, imperialismo norteamericano, por lo que los tantos rodeos y tente ahí para resolver los conflictos electorales creados en conjunto por los yanquis, la Iglesia Católica Vaticano, las confesiones protestantes, apéndices de los yanquis, los agentes de todos estos que integran la Junta Central Electoral, no son casuales bajo ningún concepto, sino deliberados y calculados con oscuros fines ulteriores. Como mucho menos puede tomarse como un hecho fortuito que el Guaidó Iván Duque y con mucho de Bolsonaro Luis Abinader y de los portadores y activistas en la prensa, la radio y la televisión, como los traidores a la patria del clan cibaeño y de oscura como lóbrega trayectoria de los Lora Iglesia, el agente CIA USAID Embajada Yankee Juan Bolívar Díaz Santana, Roberto Cavada, Marino Zapete, de la entente de extrema derecha Ot por Resistencia, en la que los jesuitas son la columna vertebral de la misma, y no se cansen de fomentar la criminal ilusión de que la OEA y la Iglesia, como los mecanismos de la Uniore, Departamento de Colonias de España y otros países europeos aquí en América Latina, serían la garantía de que se salga airoso de la crisis actual y se preserve en pie su legendaria estafa de la representativa, que tan abundantes dividendos y ganancias como la estafa política de los siglos le reporta la falsificación de la representativa y sus espurios resultados. Como bien lo sustentamos, desenmascarando y refutando de manera convincente a los vocingleros portavoces de la superestructura que sobre la sociedad opera paralelamente al Estado Dominicano, bajo la estricta dirección del dúo o maridaje espurio del imperialismo yanqui europeo de un lado y de la Iglesia Católica Vaticano y la recua de las confesiones protestantes del otro lado, bajo ninguna condición ni circunstancias podemos aceptar el injerencismo, el intervencionismo, ni la intromisión y sus prácticas abusivas de meterse en todos los asuntos internos y de la exclusiva incumbencia de los dominicanos, de los imperialistas yanquis y europeos, ni de las parasitarias, improductivas y nocivas Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, de las que ningunas poseen naturaleza ni carácter nacional dominicano, esto es, que ninguna, ni la católica romana, ni las evangélicas sirvientes yanquis, ni las ecuménicas, que son cruzadas entre la católica y las protestantes, son ni pueden ser dominicanas, sino extranjeras, por lo que no tienen sanos objetivos ni beneficiosos fines para la República Dominicana y el pueblo quisqueyano. La cuestión de saber y determinar la verdad objetiva de ese injerencismo, intervencionismo e intromisión descarados y desvergonzados de los que él y los desgobiernos bochistas, pálido pelegatos, tanto los anteriores, todos incluidos el del perro de Rafael Hipólito Mejía, que es otro leproso moral, espía de la CIA como chivato de la Iglesia Católica, Vaticano y los jesuitas, desgobiernos antidominicanos y antipopulares del pálido pelegato bochista, no es un asunto de dimes y diretes, debates y mención de disparates de la brujería y hechicería contenidas de la primera página hasta la última en sus guiones de hechicería supersticiosa que son la Biblia y el Nuevo Testamento, sino que para esclarecer y dejar sentado tajantemente, basta y sobra apelar a la práctica y a los hechos prácticos comprobados. Como se ha visto y comprobado con los hechos, todos los símbolos patrios y nacionales bolivianos, tras el golpe de Estado de los lacayos yanquis y la narco autoproclamada presidenta, la tal Jeanine Áñez, han sido atropellados y enlodados, suplantándolos con una azarosa cruz y ritos de la brujería católica romana y despojos de montaderas en supuestos espíritus sueltos según los viejos y nuevos pentecostales. Se atropella a los líderes indígenas a nombre del Nuevo y Viejo Testamento, como en los tiempos de la colonización y la esclavización. Se les inventan acusaciones falsas a los candidatos independientes y del MAS. En tanto, se dan como impunes a los que urdieron y llevaron a cabo la trama golpista terrorista para derrocar el gobierno legítimo y constitucional de Evo Morales, quien salió triunfante limpiamente en la primera vuelta electoral. Pero la OEA, Almagro, los cárteles de la droga y los militares títeres impusieron la mentira de que Evo había hecho un gran fraude electoral, que la heroica y justiciera OEA había descubierto y desenmascarado, viniéndose abajo la supuesta trama de Evo Morales y sus indígenas de Bolivia. El coro de la prensa prostituida, con las gallaretas y las prostitutas, los proxenetas y alcahuetes de la puta y rastrera prensa, propiedad del más grande delincuente evasor de impuestos como contrabandista, Pepín Corripio Estrada, como el degenerado socio número uno de la Odebrecht, Manuel Estrella, y por igual los del grupo de la Corporación de Lampa de Matones y Estafadores a la Siciliana de la Casa Vicini, todos los que son parte de la red de lenocinios internacionales, del que son parte los Félix García, dueño del Caribe, socio propietario de varios canales de televisión, los Capellán, los Bermúdez, los sagrados mafiosos opusdeístas del cártel de los procónsules de su Jesucristo Dios, de la Ucamaima y Agripino Núñez Collado, y sus genios cultivados en las aulas de las más altas calidades educativas de la Ucamaima, que a su vez manejan la red indiscutiblemente más coherente y disciplinada de cotorras amaestradas de las perfidias sediciosas de las cosechas producidas y concebidas por las superestructuras que dentro de la sociedad dominicana y su superestructura estatal con sus correspondientes componentes naturales han implementado las fuerzas de la negación de la autodeterminación y la soberanía, como ocurre con los jesuitas y las distintas órdenes eclesiásticas católicas, y que se concitan alrededor de la defensa de la vigencia y aplicación del concordato, aun a sabiendas que tanto este como sus secuelas del Patronato Nacional de la Educación, Patronato San Rafael, como el Vicariato Castrense, y las prácticas contrarias a la soberanía estatal y particular de las Fuerzas Armadas Nacionales como de la Policía Nacional, a quienes se les separa de su carácter nacional de la República Dominicana mediante un corte quirúrgico totalmente artificial y mecanicista, ocurriendo otro tanto con el poder legislativo y ni qué decir del otro poder del Estado, que es el poder judicial. Y no hay ni que hablar del poder ejecutivo, el que con la anuencia y la orfandad olímpica de dignidad personal de sus incumbentes, de hecho no se atreve a dar el más insignificante paso dentro del marco de la soberanía estatal, si antes no garantizan la anuencia de parte de la práctica ominosa y denigrante del injerencismo de meterse en todo lo que por soberanía nacional no le compete, su apoyo y respaldo. Así, a través de las instancias inconstitucionales y lesivas a la soberanía estatal, la Iglesia Católica Vaticano, y con la orden de su AMPA criminal de la Orden de los Jesuitas, la Iglesia Católica Vaticano no solo posee una extensa y potente red de periódicos, emisoras de radio, televisión y programas como columnas y espacios en todos esos medios para actuar con todo el descaro y la desfachatez desvergonzada de hacerlo impunemente como un Estado dentro de otro Estado, pero a la vez los consabidos traidores a la patria y profesionales de un periodismo lesivo, por contrario, a los derechos esenciales del Estado Nacional Dominicano, que son los valores patrios, alrededor de los que deben girar toda actividad nacional, por lo que esa red es creada para el desempeño de la más pertinaz labor antidominicana y prohaitiana, por ejemplo, como a la vez para dar apoyo y un respaldo activo y militante de primera línea a las corrientes, tendencias, organizaciones o grupos que les resultan de conveniencia, no a los intereses del país y el pueblo dominicano, sino a la Iglesia Católica Vaticano y a su labor de parásito perteneciente al cuerpo del aparato que hace la labor de caballo de Troya en aras de la neutralización de las actividades del Estado propiamente dominicano, que es la República Dominicana. Tras los potentes y reveladores hechos, como son la erupción del pueblo chileno por la democracia y la ruptura definitiva y real de las cadenas de esclavitud del pinochetismo neoliberal y supuesto paraíso de las monstruosas prácticas neoliberales del pinochetismo y su carácter eminentemente sanguinario y criminal, que lo privatiza todo, incluyendo el agua, la salud, los servicios educativos, todo, todo, y convirtiéndole a los pueblos, su propia patria, en un árido y desértico campo de concentración, con el fin expreso de que lo repudien y abominen, en vez de quererlo y amarlo, buscando su progreso y bienestar general, bajo el disfrute pleno de independencia y libertad. Y otro tanto se ha tenido como resultado del grosero y desfachatado golpe de Estado orquestado por la OEA, la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes en Bolivia, que anteriormente, en tiempos recién pasados, se jactaban y pavoneaban, revolcándose como piaras de cerdos en un lodazal, de que eran apolíticas y de que abominaban de la política y de toda actividad mundana. Los hipócritas sepulcros blanqueados, como la pandilla de los Lora Iglesia, los canallas como Juan Bolívar Díaz Santana, Marino Zapete, Roberto Cavada, los viles mercenarios, altajos de prostitutos desalmados como Julio Martínez Pozo, Rafael Acevedo, Miguel Franjul y sus secuaces que fingían ser portadores de posturas equidistantes e independientes, se les ha caído la máscara aduciendo que al parecer el pueblo chileno se había hastiado de vivir tan bien como que fue la investigación y perspicacia de la OEA la que habría puesto en evidencia el fraude llevado a cabo por Evo Morales y el MAS en las últimas elecciones de Bolivia, efectuadas en el mes de octubre del año 2019. Que dicho régimen era un narcorrégimen exportador de drogas, copado por los cárteles de los traficantes de drogas y los más desalmados delincuentes y criminales. La OEA, puso al descubierto el fraude colosal de Evo Morales y del MAS. Y las masas del pueblo salieron a las calles y lo depusieron en una acción ejemplar. Así hablaron indistintamente, entre muchos otros, el hasta ese día pretendido ecuánime, objetivo y ponderadamente sereno Miguel Franjul, el secretario personal de la bestia de la concupiscencia, como manojo epónimo de la combinación perfecta de la lujuria, lascivia, la avaricia y la esquizofrenia, adueñadas de la voluntad humana para devenir en la sevicia asesina y demencial. En ejercicio truculento de la sociopatía asesina desde el poder y, por lo tanto, de culto y ejercicio del terrorismo sanguinario del Estado, de todo lo que el sádico masoquista, canalla, mentiroso y calumniador, fatuo como ningún otro en sus imposturas, con que presumía la ostentación y despliegue de sus propias ridiculeces, portador de una inconducta de doble moral, de hipocresía a ultranza, de mentiroso incorregible, en una palabra, como el peor canalla, que en estas tierras de lo insólito ha hecho que nada resulte sorprendente, y todo lo sorprendente sea lo habitual, tal cual es el alias ex cardenal o ex príncipe sin abolengo y con una comprobada realenguería como linaje, esto es Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez. Apenas en los tres últimos días del mes de febrero de este año 2020, nada menos y nada más que en las páginas de la prensa más prominente del mismo genocida y depredador internacional que es el imperialismo norteamericano, dos de los más prestigiosos y calificados expertos investigadores de informática, estadísticas y analistas de resultados electorales, los nombrados John Curiel y Jack Williams, estremecieron los cimientos del mundo de la información de los Estados Unidos e internacionalmente, afirmando que las investigaciones de informáticos forenses de los resultados y desarrollo electoral de octubre en Bolivia reafirmaron que efectivamente Evo Morales ganó limpiamente y sin fraude en las elecciones de octubre recién pasado, y por otro lado, que Luis Almagro y el cabecilla de su gabinete, Gonzalo Conquet, fueron quienes montaron un fraude, falsificando la interpretación diáfana y veraz de los resultados electorales en que Evo Morales ganó en la primera vuelta sin haber hecho absolutamente ningún fraude, ni trazas siquiera de dicho fenómeno. Miguel Franjul, director del Listín, si tuviera dignidad y un mínimo de responsabilidad como de decoro en el manejo de sus informaciones y opiniones, a la opinión pública debería darle la cara y admitir su ignominiosa infamia de secundar y suscribir su respaldo al golpe de Estado militar a Evo Morales, como retractarse de sus alabanzas y enaltecimiento a la figura siniestra como canalla de la hiena de dos patas, Luis Almagro. Esperamos que no lo haga, para que se despeje más el ambiente que continuamente es contaminado y afectado por las inconductas y actos propios de la doble moral, de la hipocresía y las malas costumbres, entre otras muchas de igual podredumbre, de la simulación y las falsas apariencias. Por igual, en lo que se refiere al maldito haitiano y mono prieto de la nieve blanca, el bochista, prostituto, proxeneta, alcahuete y carroña protestante Julio Martínez Pozo. Y otro tanto para el marica de alto octanaje, el homo de Manabao, allá en las faldas del Pico Duarte, Rafael Acevedo y sus interminables correrías por los alrededores de Manabao. Que no hable mierda este coprófago y sicofante a la vez. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.